aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible, porque gratos recuerdos tendrás siempre de mí. Tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por doquiera que vayas hallarás lo que sé, y si buscas amores hallarás soledad, porque todo el que olvida recoges y vences. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra la flor de la amistad. Se va a salvar.